caricias, pintaron que vieran. Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti, tus promesas tan llenas de dudas. En tus ojos me encuentro ternura, y tus palabras vacías ya no me llenan. Es extraño el amor que tú sientes por mí. Oh no, oh no, no quiero, no quiero asumir lo que no tengo. Oh no, oh no, no puedo. Ponle fuego este amor que en mi alma llora. Compasiona tus besos en mi boca. Dame como no eres un maniquí. Mi niña hermosa, que consumas mis ansias gota a gota. Tus manos la llama que demora. Dame como no eres un maniquí. Apasiona tus besos en mi boca. Dame como no eres un maniquí. Y niña hermosa, que consumas mis ansias gota a gota. A tus manos la llama que